Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López, y hoy comenzábamos con una leyenda, Sir Elton John, con un clásico de 1983, de su disco Too Low for Zero, la canción I'm Still Standing. Un día como hoy, nace en 1960 el señor Adam Clayton, que recordemos, es bajista e integrante fundador de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, U2. Es decir, está cumpliendo 65 años este hombre. Y vamos a recordar uno de los grandes clásicos de este grupo, del disco All That You Can't Leave Behind del año 2000, la canción Elevation. Neil Sedaka nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y eso es porque un día como hoy, nace en 1939, este maravilloso artista. Esta es una canción que fue éxito para Neil Sedaka en dos ocasiones. La canción Breaking Up Is Hard to Do, que primero fue grabada por él en 1962. Y la versión que acaban de oír salió en 1975. Y fue un éxito enorme para Neil Sedaka, este tema lindo. Breaking Up Is Hard to Do. Vamos ahora a continuar con música. Y el turno es para Fito Páez. Bueno, para una versión de un clásico de Fito Páez. Un día como hoy, nace en 1963. Fito Páez, uno de los grandes del rock argentino de todos los tiempos. Esta canción es una de las más conocidas de su carrera, pero les voy a ser franco, a mí no me gusta la versión original, me gusta este cover que vamos a escuchar ahora por Caetano Veloso, del disco Fina Estampa de 1994. Aquí está Un Vestido y un Amor. Te vi, juntabas margaritas del mar. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. Billy Joel nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1980, una canción de su disco Glass Houses, uno de sus grandes clásicos junto a Just the Way You Are, Piano Man, Uptown Girl, We Didn't Start the Fire, She's Always a Woman, Honesty. El tema It's Still Rock and Roll to Me. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con Norah Jones y un tema de su disco Feels Like Home del 2004, Sunrise. Un clásico del soul de 1972 a esta hora por un grupo legendario famoso por temas como Could It Be I'm Falling in Love, Heaven on Earth, también la canción It's a Shame, The Spinners con la canción I'll Be Around. Vamos ahora a continuar con algo de 1998. Don Lenny Kravitz llega con un tema del quinto disco de su carrera, justamente titulado Five, y esto se llama así, I Belong to You. George Michael nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción de su primer álbum en solitario, un disco que ganó el Grammy al álbum del año, el tema Faith. Nos vamos ahora con un éxito del año 2001 por Blue Cantrell, esto se llama así, Hit 'em Up Style. Leo Sayer nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con el éxito más grande de su carrera, un artista inglés. De 1976, el tema You Make Me Feel Like Dancing. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Orlando Rivera y Sara López. Y vamos a continuar ahora con música. El tema que viene ahora es de 1994 por Sheryl Crow, uno de sus grandes éxitos del disco Tuesday Night Music Club, esto que se llama así, All I Wanna Do. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción que no necesita presentación por un grupo que tampoco necesita presentación, uno de los dos más importantes en la historia del rock junto a los Beatles, me refiero a los Rolling Stones, y la canción más famosa de todo su repertorio en 1965, I Can't Get No Satisfaction. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de Kool & the Gang de 1980, la canción Celebration. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.